Bueno, un poco sorprendido, si bien sabemos que la situación en Radio América viene estando bastante, bastante complicada, nos sorprendían los comunicados que nos llegaban hoy, que directamente se encontraban matones en la puerta de la radio para prohibir la transmisión, sea como sea, incluso romper los equipos. Sí, sí, es así, es correcto. El presunto dueño, digo presunto porque hasta el día de hoy Martínez Rojas no ha presentado ningún documento que acredite que él es el verdadero dueño de la emisora, hizo una comunicación con una compañera de la planta transmisora y le dijo que iba a venir por la fuerza a interrumpir la transmisión de la radio, algo que, como ustedes sabrán, es un delito federal, o sea, no se puede interrumpir una transmisión de una radio AM o FM en, por lo menos en la Argentina, pero creo que en ningún país del mundo, digamos, es un delito eso. Bueno, se comunicó de una manera muy violenta. Textualmente lo que le dijo a nuestra compañera fue que si lo quería hacer básicamente por las malas, se iba a hacer por las malas, es decir, que si una incitación a la violencia clara y concreta. Cuando nosotros llegamos, a partir de esa comunicación, la compañera nos da aviso a nosotros, al grupo de trabajadores, y a partir de ahí un grupito también vinimos para acá a ver qué es lo que estaba pasando, y efectivamente, como bien decían ustedes, cuando llegamos nos encontramos con un grupo de matones en la esquina de la radio con intención de entrar a la planta transmisora por la fuerza seguramente. Después esos matones se retiraron, se ve que con la movida que se armó, con la visibilidad que tuvo toda esta cuestión, se retiraron, pero de cualquier manera otro grupo de los que vinimos acá se fueron a la comisaría 36, que es la comisaría que interviene en todo lo que es Villa Soldati y el cinturón sur de la capital federal, a hacer la denuncia correspondiente para que quede por lo menos una consigna de gendarmería, que es la que se encarga de la seguridad de la zona, apostada en la puerta de la planta transmisora, porque no descartamos que la intención original, que era hacerlo a la tarde, se pueda producir durante la noche o incluso mañana a la mañana. Claro. La tensión está latente, digamos, la intención del presunto dueño de la radio es esa, así que les pedimos también a los medios nacionales y a las autoridades nacionales que estén escuchando el programa seguramente, que envíen fuerzas de seguridad para la planta transmisora en Villa Soldati, en la capital federal, para impedir esta cuestión, impedir básicamente un delito federal que podría llegar a ocurrir aquí. Federico, contanos cómo está la situación en estos momentos allí en la planta transmisora de Radio América. Se han acercado ahí trabajadores, trabajadoras de prensa, de distintos lados, y también, bueno, ¿cuáles son las medidas que ustedes están pensando para resguardar, ¿no?, ahí la seguridad de la planta y también del trabajo que vienen haciendo? Bueno, acá sí, nos acercamos un grupo bastante numeroso, otro grupo numeroso también quedó en los estudios de la radio en Amenábar 23, en el barrio de Palermo, porque también entendemos que pudo haber sido una maniobra distractiva por parte de Martínez Rojas, de hacer que muchos vengamos para acá y él entrar por la fuerza a los estudios centrales de la radio, porque ya lo intentó hacer, de hecho. Así que va a haber un grupo que se va a quedar acá durante la noche. El perímetro de la planta transmisora está alambrado, está cerrado también los ingresos, los portones de ingreso con candados. De cualquier manera queda todo protegido. Los trabajadores vamos a resistir todo este intento de Martínez Rojas de... en realidad ya... No te sabría decir cuál es el objetivo de Martínez Rojas cortando la transmisión, porque yo puedo suponer que es dejar evitar que se emitan los programas que hacemos los trabajadores de la radio en tres franjas horarias, pero con esos programas, digamos que Martínez Rojas no es que esté perdiendo demasiado, sino es lo que dice es que los trabajadores están haciendo usufructo de una licencia que es de él, cuando en realidad él no demostró que la licencia sea de él, y claramente los trabajadores no cobramos absolutamente nada por hacer esos programas, sino que lo hacemos para mantener nuestras fuentes de trabajo. Así que, como te decía, un grupo numeroso que se movilizó hasta acá y que va a permanecer acá, salvaguardando y poniendo a resguardo todos los equipos que están en la planta transmisora para que no sufran ningún tipo de contratiempos, y como te decía también, la gendarmería está patrullando la zona también para darnos un poco de seguridad, así que esperemos que no pase nada, esperemos. Fede, te agradecemos este contacto, en realidad quedan abiertos los micrófonos de Radionauta para lo que se necesite, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos novedades que no sean las peores que la que venimos comentando. Sí, si querés dejarnos algún contacto, algún Twitter o por donde nos podemos seguir informando cómo siguen las cosas por ahí. Dale. Mirá, tenemos el Twitter mío es @FedeNader, así como suena, FedeNader. Y si no, nosotros solemos manejarnos con uno que es @1190Trabajador, 1190 en número, @1190Trabajador. Ahí vamos haciendo una especie de crónica minuto a minuto de qué es lo que pasa. Y si no, en el mío también yo voy retuiteando todo lo que se hace desde ahí, poniendo también algunas cosas propias, algunas informaciones propias. A partir de ahí nos podemos comunicar y les agradezco el contacto, porque cualquier tipo de visibilización que tenga este conflicto, lógicamente que es bienvenida, así que muchísimas gracias a ustedes. No.